pero me iré al primer paisaje de choques, líquidos y rumores que transmina a niño recién nacido y donde toda superficie es evitada, para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Allí no llega la escarcha de los ojos apagados, ni el mugido del árbol asesinado por la oruga. Allí todas las formas guardan entrelazadas una sola expresión frenética de avance. No puedes avanzar por los enjambres de corolas porque el aire disuelve tus dientes de azúcar, ni puedes acariciar la fugaz hoja del helecho sin sentir el asombro definitivo del marfil. Allí, bajo las raíces y en la médula del aire, se comprende la verdad de las cosas equivocadas. El nadador de níquel que acecha la onda más fina y el rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba, pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Vuelo fresco de siempre sobre los lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados, tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y amor, al fin sin alba, amor, amor visible. Eden Mills, Vermont, 24 de agosto de 1929.